Estamos aquí en su programa Hijos de la Tierra. Recuerden que para contactarnos nos pueden contactar en Twitter como H de la Tierra y en Facebook como Hijos de la Tierra. Acabamos de escuchar a Kukulkan, su canción Guerrero se defiende. Le mandamos saludos. Y bueno, pues seguimos aquí en la plática con Jaime Quintana. Estábamos hablando ahora sí, ya estábamos llegando al tema que nos interesa. Nestora Salgado, ¿nos podrías hablar sobre su historia personal? Mira, la historia de Nestora es como la historia de mucha gente, de muchos indígenas y no indígenas en esa zona de la montaña. Es decir, es una historia que tiene que ver con personas, campesinos, gente que se va de migrante a Estados Unidos desde muy pequeños. Nestora es uno de estos casos. La falta de atención de todos los servicios obliga, de alimentos, de todo esto, de esta crisis estructural que estamos viviendo y que sobre todo se vive en la montaña de Guerrero, obliga a que muchos emigren, muchos se van a la migración, a la pizca del tomate, y otros, pues la mayoría de la montaña de Guerrero, de esa zona, se va a Nueva York, ¿no? El caso de Nestora tiene que ver eso, pero más que irse allá y olvidarse de su pueblo, diría Andrés Aubry, ¿no? El terruño es algo que no se olvida y la tierra es algo que jamás se puede esconder y es lo que te da identidad. Y eso es lo que le pasó a Nestora. Nestora iba a Estados Unidos, trabajaba allá tuvo sus hijos y regresaba a su pueblo, que es Olinalá, ¿no? Y también se dio cuenta de todas las situaciones que ocurrían, ¿no? De pobreza, y sobre todo ahí en esa zona de los asaltos, del crimen organizado, ¿no? Que ya era voces y voces conocidas, y fueron ellos, pues. Aquí hay que hablar de una cosa: la policía comunitaria, si bien la crack de Tlapa hacia Markelia, en la parte de la montaña, se origina por las condiciones estructurales de abandono que tuvo el Estado y que la gente se tuvo que organizar porque las violaciones, etcétera, etcétera, en esos años. En el caso específico de Guamustitlán, Cuelacua y Olinalá, tiene que ver obligadamente por el crimen organizado, ¿no? La gente hasta la madre se organiza y surgen las asambleas. Y Nestora fue una de muchas mujeres que empezó también a organizarse. Cuando llaman y cuando se empieza el acercamiento con la parte de la crack, con la crack, hay un reglamento. O sea, la crack no es que agarres un fusil y te vayas a combatir al narco. O sea, no. La crack tiene un reglamento que tiene que ver quién ejerce la justicia, quién ejerce la seguridad. No es la comandante Nestora, es la coordinadora Nestora. Un coordinador tiene obligaciones y un comandante tiene obligaciones. Cuando ella se elige como coordinadora. O sea, ella ejerce justicia en el territorio donde ella está actuando. Y eso tiene que ver con que el presidente municipal de Olinalá, que estaba coludido con el crimen organizado, pues se secuestra prácticamente, roba, hay robo de ganado y estaba relacionado con él. Entonces Nestora, por usos y costumbres y por reglamento, lo que hace es ordenar que detenga a la gente que está infringiendo una ley de los pueblos, y es así que ella manda a detener a esta gente, ¿no? A esta gente que tiene que es del gobierno, que fue elegido por la democracia representativa, y la acusan de secuestro, ¿no? Cuando el secuestro, en términos de pueblos indígenas, no es secuestro, es reeducación. Se le manda a reeducar para que aprendan a servir a los pueblos. En esta parte es como la trayectoria de ella. Ella es una emigrante, es ciudadana norteamericana también, tiene la doble nacionalidad,